qué sorpresas da la vida. La tragedia y es vecina, el terror noche y de día. Tenemos la sangre fría para escuchar la desgracia de un muchacho que le arrancaron la vida. Joven, muy buen estudiante, gran futuro por delante. La vida sufrió bastante, hasta salió de su casa, pues estudio no podrían darle sus padres. Y se fue buscando un futuro mejor, para lograr lo que desde niño soñó, sin saber que allá sería su perdición. Pobrecito, se topó con gente mala, y en la ciudad igual a su sueño se terminó. Y esto es en memoria de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa. Ya me cansé. Bienvenidos y bienvenidas aquí a su programa Hijos de la Tierra, en su edición número 171, aquí grabando desde el sur de la ciudad Monstruo. Pues sí, buenas tardes a todos. Estamos dando inicio a uno más de tus programas Hijos de la Tierra. Y bueno, pues vamos a tener muchas noticias socioambientales como cada 15 días. Y pues mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha en cualquier parte del mundo, de América Latina, en especial a la gente de Ecuador, que bueno, pues están también allá resistiendo. Ya hace rato pudimos platicar con algunos de ellos, y bueno, pues un saludo a todos ellos y a todos los que nos alcancen a escuchar. Pues en esta ocasión vamos a tener un programa con algunas noticias. Vamos a iniciar con una buena, esas que nos hacen falta muchas veces, que tiene que ver con la liberación de una de las integrantes del SECOP, de esta lucha en contra de las represas en Guerrero, y que después de más de un año de prisión, pues ya obtuvo su liberación. Después vamos a hablar del decomiso de la radio comunitario de Lubianos a 14 meses del asesinato del hijo del director. También vamos a hablar sobre el acuerdo que Pemex tiene en relación al pago de los daños por el derrame de hidrocarburos en el Istmo, y también sobre el amparo que se ganó sobre el megaproyecto en el Istmo de Tehuantepec. También después nos vamos a ir en relación a un llamado de alerta que hacen ante la embestida de los proyectos extractivos allá en el territorio Comca en Sonora, y también sobre un informe que se presentó en Roma, en donde apunta que la cruzada contra el hambre es un negocio más de Nestlé. Después nos vamos a ir en relación a un boletín de prensa que sacó la campaña en defensa del maíz y la demanda colectiva en relación a este nueva coalición pro transgénicos y cuál es su posición en relación a ellos. Y también vamos a hablar sobre el seminario de tecnologías libres y audios en el seminario de tecnologías libres con un audio de la cooperacha. No, vamos a tener toda esta información en este su programa 171. Les recordamos que pueden revisar mucho de la información también en nuestra página, que es hijosdelatierra.espora.org, también a través de otros medios como el Facebook, donde estamos como Hijos de la Tierra, también en el Twitter, que es H de la Tierra. Y bueno, pues empezamos este programa. Vamos con un poquito de música y regresamos con todos ustedes. Esta canción se llama Ya me cansé, y nos la van a explicar un poquito. Bueno, es un proyecto interesante de recuperación del recorrido, y bueno, ahí les recomendamos que escuchen otras canciones de Escuadrón 523. Esta es dedicada a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así que nos quedamos con Ya me cansé en este su programa Hijos de la Tierra. Mm. sorpresas da la vida. La tragedia y es vecina, el terror noche y de día. Tenemos la sangre fría para escuchar la desgracia de un muchacho que le arrancaron la vida. Joven, muy buen estudiante, gran futuro por delante. La vida sufrió bastante, hasta salió de su casa, pues estudio no podrían darle sus padres. Y se fue buscando un futuro mejor, para lograr lo que desde niño soñó, sin saber que allá sería su perdición. Pobrecito, se topó con gente mala, y en la ciudad igual a su sueño se terminó. Y esto es en memoria de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa. Ya me cansé. Tú eres aquel presidente, juraste cuidar tu gente. Confiamos lo que prometes, y ahora nos volteas de espalda y sin piedad no te importa darnos la muerte. Qué poco vale la vida, él buscaba una salida, un bienestar para su familia, pero nunca imaginó que en manos de la autoridad aquella tarde hasta su rostro perdería. Y se fue buscando un futuro mejor, para lograr lo que desde niño soñó, sin saber que allá sería su perdición. Pobrecito, se topó con gente mala, y ahí en la ciudad igual a su sueño se terminó. Y regresamos aquí a su programa 172 de Hijos de la Tierra, y como les decíamos, vamos a iniciar esta emisión sobre una noticia buena que tiene que ver con la liberación de una defensora allá en Guerrero. Como recordaremos, el movimiento del CECOP, que junta a comunidades y ejidatarios opositores a un proyecto hidroeléctrico llamado La Parota, pues llevan más de 11 años luchando, y como resultado de esta lucha en relación a la defensa de su territorio, pues ha generado pues violencia, pero también la criminalización de varios de sus líderes, entre ellos María de la Cruz Dorante. Y bueno, se dio la noticia que María de la Cruz fue liberada este viernes 16 de octubre tras un año 8 días recluida en la cárcel de Acapulco, ubicada en Las Cruces. La comunera Dolores Zamora y el vocero CECOP, del CECOP, Marco Antonio Suástegui, que recordemos también estuvo apresado durante varios meses, celebraron esta liberación. Y bueno, la razón por las cuales habían sido supuestamente encarcelados era por el delito de robo. Al salir de la cárcel, Dolores Zamora expresó que se sentía emocionada y que pues la lucha sigue para la cancelación definitiva de este proyecto, la presa. También sentía alegría porque podía estar ya con sus familias, además de agradecer a los integrantes del CECOP por mostrar apoyo mientras estuvo encarcelada. La integrante del CECOP, María de la Cruz Dorante Zamora, manifestó que esperó el día de su libertad con mucha ansiedad. Estoy muy contenta. Un año esperando mi libertad, por fin se llegó, y estoy feliz de ver a mis hijos, volver a ver a mi papá, y estoy muy contenta. Y bueno, estas son las palabras de una defensora, y pues celebramos que ya esté por fin en libertad. Bueno, y vamos con más información. Ahora vamos con la nota acerca de la del decomiso de la radio Lubianos, pues un golpe pues nefasto, ¿no?, que aconteció hace unos días aquí en el Estado de México, muy cerca de la ciudad Monstruo. Y bueno, pues esta es una radio, como les digo, en el Estado de México, que ya tiene varios años trabajando y que, bueno, pues no es la primera vez que tiene o que es víctima de la represión por parte del Estado mexicano. Pues esta misma radio fue antes agredida, y en esa agresión uno de los hijos del locutor pues fue asesinado, y a la fecha quedó impune. El locutor se pues optó por aceptar las medidas cautelares para la defensora de defensor para los defensores de la libertad de expresión y de periodistas, y bueno, pues él se fue a la Ciudad de México tras este asesinato de su hijo, que insisto, ha quedado impune a lo largo de estos años, y ahora nuevamente pues reprimen a esta radio, y ahora bueno, pues llegan a la casa de nuestros compañeros, donde está instalada la radio, y la decomisan, se la llevan y dejan un escrito ahí amenazante, pues integrantes de la Marina y gente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Y hay un artículo en Animal Político, que del cual también hemos estado sacando información, y dice: los hostigamientos a la radio comunitaria de Lubianos no cesan. El 2 de agosto del 2014, el crimen organizado mató al hijo del director Indalecio Benítez, al dispararle al vehículo en que circulaba toda la familia. Este jueves 15 de octubre, el IFETEL pues decomisó el equipo de transmisiones. Esta nota está asignada el 21 de octubre, y bueno, pues esta radio llevaba por título La Calentana Mexiquense, su radio comunitaria, y pues el 15 de octubre, poco antes de las 2 de la tarde, cuatro empleados del IFETEL, acompañados de elementos de la Marina Armada de México, decomisaron este equipo de radiocomunicación, se llevaron pues las computadoras, los discos duros, el transmisor, y pues todos los archivos, ¿no?, que tenía ahí los compas. Entonces, bueno, pues hay que aclarar: un transmisor de 20 watts que transmitía por el 98.1, 20 watts, estamos hablando de más o menos de 20 kilómetros, realmente pues es una radio comunitaria, ¿no?, pues sirve para que solo lo escuche una comunidad, y bueno, pues a pesar de ello se la llevaron. Y bueno, pues hay que aclarar también que Lubianos es uno de los municipios más violentos del sur del Estado de México, frontera con Guerrero y Michoacán, nada más, o sea, imagínate, pequeño detalle, ¿no? Y bueno, pues solidaridad con la radio de Lubianos, y bueno, pues vamos a estar atentos de lo que pase, y pues pedimos respeto a la libertad de expresión. Pues ánimo para seguir construyendo más espacios de comunicación independiente y desde abajo, a pesar de la dura represión en la que se está pasando. Ahorita es Radio Caletanense, pero también ha sido el caso de Regeneración Radio, que ahorita se encuentra todavía en el exilio con su cabina destruida ahí en el CCH Vallejo, y también se trata de las amenazas de muerte, como el caso del colectivo Subversiones, o el caso de el fotorreportero de Proceso y Cuarto Obscuro, que fue asesinado también en la colonia Narvarte, entre muchos, muchos otros compañeros, o Flor Goche del colectivo Desinformémonos, y tantos otros comunicadores que han estado siendo hostigados y amenazados por su trabajo periodístico y de comunicación de abajo. Así que bueno, pues solidaridad con estos compas, y vámonos con una rola, a ver qué nos preparan por acá. Parece que va a ser una canción que no se deciden, pero bueno, te recordamos: estos Hijos de la Tierra, puedes encontrarnos también a través del internet por el www.hijosdelatierra.espora.org. También nos puedes escribir al correo electrónico programa hijosdelatierra@gmail.com, y nos puedes escuchar a través de nuestra página, como también a través de las radios solidarias que nos retransmiten, como es el caso de Radio Zapote, que algunas veces hasta podemos transmitir desde aquí, y bueno, pues también otras radios. Y bueno, los vamos a dejar con una canción que es el inicio de un disco colectivo titulado Amazonas, así que sigan escuchando Hijos de la Tierra. Taita Indi Caimandam Canchi Caipim Canchi Indi Camo Canchi Taita Guilla, como canchip mama. Sachu cuncanchi, atunia cuncanchi, cuchaya cuncanchi, alpamanda guaguacunam canchi. Hijos de la tierra somos. Padre Sol, somos de aquí, aquí estamos. El sol es nuestro padre, la luna es nuestra madre. Somos montañas, somos ríos, somos lagunas, hijos de la tierra somos. ¿Cuál? Que está en el UCB. Aquí está el UCB. ¿Wisi? No. Despedida. Orquesta. Despedida. Tierra no hay vida, sin corazón vida mía, esto es una despedida. Se termina el tiempo, muy triste va el viento, nos queda un suspiro, solo quédate conmigo y encontremos el camino. Mi tristeza es que la vida se volvió una mercancía. Dolores que lo que era para todos, para mí, para vos, una máquina se lo comió. Mi amor se está llevando la luz del día, hay una gran herida. Mi amor se está llevando la luz del día, hay una gran herida. Selva no hay vida, sin corazón vida mía, esto es una despedida. Mi tristeza es que la vida se volvió una mercancía. No. Mi dolor es que lo que era para todos, para mí, para vos, una máquina se lo comió. Bueno, pues vamos a continuar acá en Radio Zapote y ahora vamos a pasar a un espacio de denuncia. Está con nosotros una compañera pues que está invitándonos a una campaña de información y de denuncia. Y bueno, pues vamos a abrir estos micrófonos para que ella nos pueda compartir esta información. Ella es la mamá de Carlos Sinué Cuevas Mejía, un compañero que pues fue asesinado allá pues de manera misteriosa. Él es era estudiante de la universidad y bueno, pues ella nos va a platicar. Vamos a darle el micrófono. Sí, gracias. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, compañeros. Pues gracias por la invitación. Mi nombre es Lourdes Mejía, soy madre de Carlos Sinué Cuevas Mejía, un tesista de la Facultad de Filosofía, asesinado el día 26 de octubre del 2011, a casi 4 años, y pues su asesinato sigue impune. Para mí fue una ejecución extrajudicial, un asesinato político, del cual el gobierno, el Estado, se ha deslindado completamente, negándose a investigar, obstruyendo más bien la investigación. Carlos fue, él participó durante la huelga del 99, era estudiante entonces, 99-2000, acabó la carrera y se fue a trabajar, bueno, estuvo participando en la huelga en un colectivo que se llama Rosa Luxemburgo, durante toda la huelga. Su participación en la huelga era, pues, el apoyar en, por ejemplo, en hacer la comida, en preparar, bueno, los alimentos para los compañeros que estaban en la huelga. Hacía también trabajo logístico, que era a veces electricidad, a veces pues el estar preparando mantas o volantes para poder difundir el trabajo de la huelga. Después sale Carlos, acaba la carrera, se va a trabajar como profesor, y cuando matan a los jóvenes en Sucumbíos, Ecuador, el día 1 de marzo del 2008, Carlos se indigna mucho, pues estos jóvenes habían sido sus compañeros estudiantes, y compañeros como estudiantes y también como activistas en la huelga del 99, eran algunos de la Facultad de Filosofía. Se indigna tanto que manda a la fregada el trabajo, me lo dijo así textualmente, a la chingada con el trabajo, mamá, están matando a mis compañeros, y me regreso a apoyar a los padres para que se haga justicia por mis compañeros que asesinaron. Se regresa, estuvo acompañando, como les digo, a los padres en varias caravanas que hicieron, exigiendo justicia. Después, en el 2009, empezó a ser hostigado por Auxilio UNAM. En el día 20 de noviembre del 2009, Carlos había ido a apoyar a un grupo musical a traer sus instrumentos a Santo Domingo, porque él tenía una camioneta, entonces quiso apoyarlos, y ese día Auxilio UNAM no le permite entrar con los instrumentos de estos compañeros y lo entregan a la policía afuera de CU. Hay documentos, hay declaraciones de testimonios de los compañeros del grupo musical, donde dicen que estaba presente Auxilio UNAM. De esto desaparecieron una bitácora, cada evento que hay en la UNAM se hacen bitácoras por Auxilio UNAM, y pues la desaparecieron. Cuando se pidió ahora con el asesinato de mi hijo, desaparecen toda esa información. Los trabajadores de Auxilio UNAM fueron citados para que dieran pues evidencia de esto, todos lo negaron. Y digo lo negaron porque, pues, como trabajadores tienen miedo que los corran y por eso van y niegan las cosas. Sin embargo, hay un trabajador que ya está jubilado, ya no lo pueden correr, y él declaró que efectivamente esa situación pasó dentro de, afuera de la universidad, y que él lo oyó por radio. Sin embargo, la fiscalía y el Ministerio Público pues no quieren hacer caso de estas declaraciones y no quieren investigar el hostigamiento que hubo hacia Carlos Sinué. También durante del 2009 al 2011, Carlos fue criminalizado por medio de volantes junto con otros compañeros que salían en los volantes, donde decían que era un militar infiltrado y los otros compañeros también, que tenían pruebas de que trabajaban en el ejército y de que su propaganda la hacían en los talleres del ejército. Esa para mí es una forma de ir preparando el asesinato de mi hijo, de criminalizar a todos los jóvenes que tienen alguna actividad política y que están luchando porque haya mejores condiciones en este país y mejores condiciones dentro de la facultad y de la universidad. Recordemos que la huelga fue por que él siguiera la educación pública y gratuita. Y bueno, esto evidentemente a quien le causa problema pues es a las autoridades, ¿verdad?, que están interesadas, y al gobierno, que están interesados en privatizar la educación. Carlos también estuvo trabajando en un colectivo o varios que se hizo para apoyar a los trabajadores del ESME, otra lucha social que tenemos, para apoyar también en un encuentro que se hizo en Ciudad Universitaria, en el Che Guevara, por los pueblos que están siendo despojados de San Juan Copala. Carlos participaba a veces en logística, en mantas, pues todo el trabajo que se tiene que hacer cuando hay una lucha social, ¿no?, o un movimiento social. En estos volantes que salieron durante 2 años, del 2009 al 2011, fueron aproximadamente 13. Estos volantes estaban firmados por un colectivo revolucionario Emiliano Zapata, que aparentemente es fantasma, que nadie conoce. Y en estos volantes y carteles que salían, que amanecían dentro de la facultad, o en los salones, o en los baños, a la hora que entraban los estudiantes a las 7 de la mañana, estos volantes ya estaban regados ahí. Decía que la moneda estaba en el aire y que pronto la justicia revolucionaria haría justicia, ¿no? O sea, para mí son amenazas. Él me lo decía: madre, hay muchos volantes donde cada actividad política que hacemos, porque no era él solo, era un colectivo, cada actividad política que hacemos sale un volante difamando, amenazando, y pues muy probablemente por hacer mantas, por poner la luz, por estar apoyando, me maten como mataron a Pavel González. También me decía que había dos tipos que lo seguían, a él y a otros compañeros. Carlos alcanzó a escribir una bitácora donde describía a los tipos que lo seguían. A donde quiera que fuera lo seguían, si había una asamblea en el aeropuerto, en el área del aeropuerto que le llaman, en el vestíbulo de las escaleras de la Facultad de Filosofía, estos tipos se presentaban. Supuestamente la universidad, la UNAM, dice que son estudiantes. Estos estudiantes supuestamente, y lo digo supuesta porque tardaron mucho para poderlos avalar como estudiantes, son de la carrera de Ingeniería Mecánico-Eléctrica de Cuautitlán. Y sin embargo, estos dos tipos llevaban 4 años en filosofía. Se dedicaban a seguir a los estudiantes, a algunos compañeros los siguieron hasta su casa. Se denunció esto en el Ministerio Público y pues no hicieron más que presentarlos, preguntarles si sí los seguían. Ellos dijeron que no y fue todo lo que investigaron en base a ellos. A pesar de la bitácora que escribió mi hijo y que no le dieron el valor jurídico para realmente investigar el acoso que había hacia mi hijo, tanto de Auxilio UNAM como de estos tipos. Y pues así es como la Procuraduría se ha dedicado a hacer tiempo para que esto se olvide, a no investigar realmente el asesinato político de mi hijo y hacer que se pierdan pruebas. Hay muchísimas irregularidades dentro del expediente. Estos 4 años yo asisto a la fiscalía todos los viernes. Al principio asistía todo el día, diario. Ahorita ya solo los viernes. Antes se supone que tenían que recibirme el fiscal, ya tiene 2 años que no me recibe el ministerio y a veces tiene cosas que hacer y tampoco puede. Pues yo no he dejado un solo día de luchar por que se esclarezca el asesinato de mi hijo. El fiscal hace 2 semanas me dijo que el Ministerio Público, que posiblemente ya se cerrara, que el procurador y el fiscal ya lo estaban acordando, ellos van a decidir qué se hace. No me pueden atender, pero sí pueden decidir qué se hace. Entonces, pues las investigaciones realmente han sido nulas en 4 años y no pueden llegar a una conclusión. No han presentado responsables, no han investigado tampoco muchos detalles que hay en un video del C2, que son las cámaras del gobierno, donde en el momento que hay trabajadores del Oxxo que dicen que estaban afuera fumándose un cigarro porque habían terminado su jornada, y que cuando oyen los impactos se meten corriendo, asustados, y cierran la puerta. Efectivamente, esa escena se ve en el video, pero también en ese mismo instante se ven luces de patrullas reflejadas en el muro del Oxxo, y lo cual quiere decir que pues ya estaban ahí algunas patrullas. No se alcanza a ver la patrulla, pero pues entonces yo pienso que ellos fueron los que asesinaron a mi hijo. También dentro de una de las bitácoras de ese día de la Secretaría de Seguridad Pública, en la bitácora aparece el nombre de un soldado, se dice soldado Hernández, de la primera zona militar. Le pido al ministerio que si no se va a investigar eso, y dice que no, que porque la señorita que escribió la bitácora le comentó que es normal que luego vayan militares a preguntar cuando hay algún asesinato, pues que al pendiente están los militares, casualmente, ¿no? También hay la fotografía de un policía que asiste de vestido de civil, que viene él de la oficina del Estado Mayor Policiaco, el cual se presenta porque le llaman, y según el ministerio me dice que lo que él dice es que fue a investigar el grado de delincuencia que hay en el lugar. Yo me pregunto si las estadísticas del grado de delincuencia por zonas se hace a las 11:30 de la noche. Se le solicita a este policía que él debió haber presentado un informe del por qué está ahí, o le debieron haber pedido un papel, para que le extendido algún papel para que estuviera ahí. Y según él dice que no, que le llamaron por teléfono, va con otros 2 a bordo, jamás se les toma el nombre a los otros que fueron. Llegaron en una patrulla después y se le pide que entonces, ok, no está el papel, le llamaron por teléfono, entonces debe entregar un informe. Solicito ese informe y lo que me dicen que estas oficinas están en el Liverpool 136, segundo piso. Y pues la conclusión de que no aparezca este informe es que el segundo piso de Liverpool 136 se inundó. Estas contestaciones no sé para quién sean, si para gente tarada que no entienda o que acepte todo lo que diga que crea mucho en la justicia, porque yo ya no creo nada, que un segundo piso se inunde, ¿no? Y justamente ese documento se perdió. Y así cada documentación que solicito gubernamental, pues resulta que se perdió, que no está. Y pues yo creo que es una manera de ir evadiendo. Otra información que considero importante es que el mismo Ministerio Público que está llevando el caso del multihomicidio de Narvarte, otro luchador social, otro periodista que quiere, que fue asesinado, y que yo creo que su familia también quiere justicia, pues la misma dinámica están utilizando con él, diciendo que estaba inmiscuido en drogas, queriendo criminalizar. Pues por último, compañeros, les quisiera decir que el día lunes, este próximo lunes, 26 de octubre, a las 11 de la mañana vamos a hacer un meeting. Quisiera ver si me pueden acompañar para pues hacer la denuncia ahí. Y cumple 4 años mi hijo de asesinado. A las 11 de la mañana en el búnker de la PGJ en Río de la Loza y Gabriel Hernández, ahí los esperamos cerca del Metro Valderas. Y muchas gracias, compañeros, por el espacio. Y pues adelante, compañeros, hay que luchar. Gracias. Muchas gracias, compañera. Y bueno, pues ahí está esta invitación para que asistamos a esta actividad. Lunes 26 de octubre de 2015 a las 11 de la mañana en la PGJDF, ahí en el búnker. Y bueno, pues hay que solidarizarnos con nuestra compañera. Y bueno, pues es un caso que pues que nos aqueja a varios, ¿no? Que toca pues esta solidaridad que hemos tenido entre varios compañeros activistas, y que bueno, pues pues las amenazas, los hostigamientos no cesan. Y pues como nos recordaba nuestra compañera, está el caso de Pavel, que también está en la impunidad, el caso de Carlos, entre otros compañeros. Y bueno, pues exigimos justicia, exigimos como para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues verdad y justicia para los familiares, verdad y justicia para los amigos que pues sienten esta pues este dolor y aparte esta impotencia de saber que pues por la forma en la que luchan, por la forma en la que se expresan, en la que se organizan en sus escuelas, en sus centros de trabajo, pues son asesinados, son desaparecidos. Y bueno, pues acompañamos aquí en su resistencia a nuestra compañera Lourdes, y pues hacemos esta invitación para que podamos acompañarla el próximo lunes 26 de octubre, que bueno, pues también se cumple un mes más, ¿no?, de la tragedia de Ayotzinapa, esa misma fecha, el día lunes. Y bueno, pues va a ser la jornada global. Y bueno, pues sin duda, pues esto es para decir que pues no solamente nos faltan 43, sino nos faltan muchos, muchos compañeros más de verdad y justicia. Así que bueno, pues agradecemos a nuestra compañera. Gracias, compañeros. Y bueno, pues vamos con un tema musical y regresamos a Hijos de la Tierra. Este es su noticiero de las noticias socioambientales. Ya me estaba confundiendo de changarro. Pero bueno, vamos con un poquito de música, a ver qué nos depara acá la máquina. Y pues les recordamos nuestra página, es el www.hijosdelatierra.espora.org. Ahí van a poder encontrar este noticiero y también van a encontrar más información sobre la resistencia ambiental en México y el mundo. Y bueno, pues agradecemos a nuestra compañera Lourdes y vamos con música y regresamos. Pero hoy vivo en un rincón, cantándole a mi amargura, pero con la fe segura y diciéndole al destino que es el hombre campesino nuestra esperanza futura. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre, luna negra, negra, luna negra, color de tu madre, color de tu madre, color de tu madre, color de tu madre. Oh, the reggae music, I am, hey. Keep me rocking with me, darling. Yeah. buscaban y que por fin enterraban este animal que se apesta, que grita como una bestia en medio de su corral, que nos causa tanto mal, nos chupa nuestro sudor, nos causa un gran dolor. Hay que matarlo, compañero. De las voceras de allá. Regresamos aquí a su programa 172 de Hijos de la Tierra. A continuación les vamos a compartir algunas palabras que fueron realizadas en el marco de la conferencia de prensa que se tuvo para dar a conocer la suspensión del juez federal sobre los permisos de los parques, de un parque eólico allá en Juchitán. Y bueno, vamos a escuchar la voz tanto del abogado como de Betina hablando sobre esta victoria y explicando un poco en el marco de qué se hace. Así que los dejamos escuchando este audio. Recuerden, este es su programa Hijos de la Tierra. Así que vámonos hasta Oaxaca. Bueno, pues regresamos con ustedes a este espacio noticioso, Hijos de la Tierra. Y bueno, pues vamos con más información socioambiental. Ahora vamos hacia pues los daños que ha generado Pemex allá en Veracruz. Y bueno, representantes de Petróleos Mexicanos se comprometieron a pagar los daños ocasionados por una fuga de hidrocarburo en Tolosita, en la zona norte del Istmo de Tehuantepec. Durante una reunión realizada en Donají, agencia de Matías Romero, productores afectados por dicho derrame provocado por una toma clandestina, aceptaron el compromiso de la paraestatal de cubrir los daños ocasionados a las tierras y el agua. Estuvieron presentes representantes de la Secretaría General del Gobierno de Oaxaca, de la delegación regional de como Francisco García, gestor social de Pemex, Honorio Rivera Barragán, presidente de la Organización de Ganaderos Unidos en Defensa de sus Derechos Agrarios, GUDA, y explicó este personaje que estuvieron presentes en esta reunión 19 productores afectados, quienes manifestaron su inconformidad por falta de respuestas de la paraestatal ante este tipo de situaciones. Y bueno, pues es allá en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, pues vamos con más información y ahora vamos con una nota que bueno, pues es una alerta contra el extractivismo, este mal moderno, ¿no? Que es el pues el estar saqueándole a la tierra sus beneficios. Y bueno, pues ahí la... A ver, bueno, nos anda fallando un poquito aquí el internet. Pero vamos a abrir esta paginita que se nos anda un poquito cayendo. Y bueno, pues es un llamado de solidaridad con el pueblo Comca, allá en Sonora. Pues ellos son un pueblo indígena que también ha resistido las embestidas del capitalismo aquí en la América, en nuestra América. Y bueno, pues ellos han sido afectados, por negarles su derecho a la pesca, y bueno, pues esto debido a proyectos extractivistas que están en la zona, que han dividido a la comunidad. Y bueno, pues una de las comunidades que se llama Punta Chueca se ha sumado a los proyectos extractivistas aceptando dinero, y con lo cual están pues hostigando a los al territorio Comca, que le quieren despojar de su tierra. Y bueno, pues el internet nos sigue fallando un poquito por acá. Vamos a ver si ahorita quiere. Pero bueno, pues ese es el llamado, y pues los invitamos a que conozcan más la noticia en la página de hijosdelatierra.espora.org, donde hemos subido este comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, quien lanza este comunicado de solidaridad, ya que en los últimos meses pues ven con preocupación una embestida por parte del modelo extractivista dentro del territorio Comcac en el estado de Sonora. Dicha embestida va desde una serie de concesiones mineras, algunas de ellas ya con serios avances en la prospección y extracción de mineral, que no cuentan con los permisos federales, estatales, municipales y de la misma comunidad para llevarlos a cabo. Esta práctica ya ha sido denunciada en varias ocasiones, así como se ha dejado claro los impactos que estos proyectos dejaron en la región, misma que por las condiciones geográficas es muy vulnerable, lo cual pone en riesgo a toda la población y su forma de vida. Afortunadamente, y gracias a un trabajo de información hacia adentro de la comunidad, así como hacia afuera, estos proyectos mineros han sido detenidos temporalmente. Sin embargo, una nueva amenaza se presenta, ahora maquillada de sustentable y socialmente responsable. La empresa Tiburón Agua y Electricidad SADCB presenta un proyecto de desalinización, producción de energía mediante mareas, acuacultura, extracción de minerales, entre otros proyectos extractivos que no corresponden a todo el trabajo de ecoturismo y conservación que por años han hecho los Comcac en ese territorio que históricamente les pertenece. Esta empresa, que se ha dedicado a comprar a varias personas en la comunidad de Punta Chueca, una de las dos comunidades pertenecientes a la etnia, intenta maquillar de verde, presumiendo que este megaproyecto no solo es sustentable, sino que ayudará en el desarrollo de las comunidades. Es una empresa establecida legalmente en el país que está buscando ahondar más en la división dentro de las mismas comunidades, sin dejar claras sus intenciones, pues no existe información en las secretarías correspondientes de estos proyectos que ellos anuncian tanto en su página de internet como a las personas dentro de las comunidades Comcac. Y bueno, este es un comunicado que manda la Red Mexicana de Afectados por la Minería en solidaridad con pues la comunidad Comcac allá en Sonora. Vamos con más información. Y bueno, pues ahora nos vamos al tema del maíz. Y estos días salió un boletín por parte de la demanda colectiva de maíz, alertando sobre las intenciones que tiene el gobierno estadounidense y empresas transnacionales para promover la siembra del maíz transgénico en México. Ellos alertan que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos orquesta una campaña que viola la soberanía alimentaria y que esta publicidad engañosa en espacios públicos, las empresas promueven la siembra de maíz transgénico. A sonada de grupos pro-transgénicos buscan descalificar también a la colectividad demandante contra la siembra del maíz, y todo esto en el marco del Día Mundial de Alimentación. Exigen estos grupos que nuestro principal alimento sea el maíz y que se mantenga libre de el contagio de transgénico. Y pues en este boletín hablan que en el marco del Día Nacional del Maíz, impulsado por la campaña nacional Sin Maíz No Hay País desde el 2009, y que en este año tuvo más de 50 eventos y llegó hasta la India, Agrobio, organización civil fundada por empresas transnacionales promotoras de organismos genéticamente modificados como Monsanto, Bayer, Crossif, Dow AgroScience, DuPont y Syngenta, lanzó una ofensiva para promover una alianza pro transgénico en México, mancillada esta celebración. Jaime Padilla Acero, representante científico de Agrobio, llamó a los grupos académicos de todo el país para que se sumen a esta citada alianza, con el objetivo, supuesto, de mejorar múltiples condiciones del campo y la agricultura mexicana. En un correo que ha circulado entre científicos, Jaime Padilla busca desacreditar a la demanda colectiva y a sus firmantes, entre quien destacan integrantes de la comunidad científica como los doctores Antonio Turret, presidente de la Unión Científica de Comprometidos por la Sociedad y Premio Nacional de las Ciencias, Víctor Manuel Toledo, Luciano Concheiro, Patricia Mungueros y muchos más, que también firmaron la demanda integrantes de organizaciones civiles de amplia trayectoria y compromiso con la reactivación del campo, el comercio justo y la soberanía alimentaria, como la ANEC, que es la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Vía Orgánica, Acción Rural de Interés Colectivo en Defensa y Preservación del Maíz Nativo, Tlaxcala, Asociación Alternativas y Procesos de Participación Social, Grupo de Estudios Ambientales, Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero y otras más. Estas organizaciones civiles encomendaron la defensa legal y colectiva del maíz nativo a la Agrupación de Abogados de las Colectivas. Cabe indicar que por su parte la Alianza Pro Transgénico publicó un desplegado firmado por asociaciones de empresarios donde exponen una serie de argumentos falsos a favor de los transgénicos. Después de las conclusiones de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2015 acerca del potencial cancerígeno del glifosato, el herbicida asociado a los transgénicos, no es posible afirmar que los cultivos y alimentos transgénicos son inocuos a la salud humana y ambiental. El hecho de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos esté promoviendo la difusión de 10 videos, uno por semana en español, para impulsar los cultivos genéticamente modificados en México, resulta preocupante, pues constituye una intromisión por parte de un organismo estatal del gobierno de este país en México, lo cual viola la soberanía alimentaria. La alianza y los videos atentan contra la independencia del Poder Judicial Federal mexicano. Los tribunales deben actuar libres de presiones, con mayor razón si se trata de presiones por parte de países extranjeros. La medida precautoria derivada de la demanda colectiva es la forma en que el Poder Judicial ha honrado el principio precautorio y ha evitado que se cause daño al maíz nativo durante el juicio colectivo. Sembrar en los próximos ciclos otoño-invierno al norte del maíz con maíz genéticamente modificado de Monsanto podría en riesgo la biodiversidad genética del maíz nativo mexicano. Además, subordinaría económicamente a las y los campesinos al tener que comprar cada año un paquete tecnológico de semillas agrotóxicos y pagar por los patentes. Esto significa el fin de la milpa. Terminaría con ciclos de historia y desarrollo que ha sido fundamental para una alimentación sana, de calidad y accesible para la población mexicana. Y bueno, no sé si algunos de ustedes han podido ver esta página pro transgénicos. Es muy alarmante porque usa imágenes muy parecidas a las que se utiliza por parte de organizaciones que tienen por objetivo totalmente lo contrario, o sea, defender el maíz. Y bueno, en una animación con musiquita mencionan que los campesinos están muy contentos de usar transgénicos, y bueno, como mencionan estos estas organizaciones académicos, pues están dando información falsa, así que pues están alertando frente a esta coalición pro transgénicos. Y claro, también es importante recordar que pues estamos en el marco de la resolución de una demanda en la Suprema Corte de Justicia en relación a la siembra de soya transgénica en el sur del país, que afectaría a 15,000 familias de apicultores. Y que bueno, en el marco de esta lucha que ya les platicábamos la semana pasada, pues está lanzando esta campaña. Así que qué bueno que ya sacaron un pronunciamiento, pues para poder pues desinformar de esta intención, ¿no?, del gobierno de Estados Unidos y de estas empresas. Bueno, pues vamos con más información. Ahora vamos con otra nota acerca de pues las críticas que se le han hecho a esta política federal llamada la cruzada contra el hambre, que bueno, pues se ha encumbrado acá en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que ha sido pues diseñado, elaborado, promovido por Rosario Robles Berlanga, una tipa que según salió de la izquierda, que hasta a las marchas iba de joven, y ahora pues anda con el Peña Nieto después de ser también una represora en el DF. Pero bueno, pues el tema de es la crítica que fueron a hacer varias organizaciones que presentaron sus apreciaciones sobre las problemáticas de alimentación que aquejan a sus países, y esto pasó en Roma. Y bueno, pues ¿qué dice este informe sobre los esfuerzos contra el hambre en México? Es el tema que toca la página de sinembargo.mx, y dice: la lucha contra el hambre en México no gira en torno a las personas, sino a las empresas. Así lo apuntó un informe que organizaciones civiles de los 5 continentes hicieron llegar a la sede de las FAO, de la pues la sede, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas en inglés FAO. En el capítulo sobre México, el trabajo llamado Observatorio Mundial del Derecho a la Alimentación y Nutrición explicó cómo los programas insignia de la actual administración del presidente Peña Nieto favorecen la participación de los productores de las empresas transnacionales, y esto, de acuerdo con activistas, hace que los productos locales sean desplazados. El informe apuntaló la relación que hay entre la Cruzada Nacional contra el Hambre CNH, y las grandes empresas. Este programa transfiere al año 322 millones de dólares, alrededor de 5,350 millones de pesos, una cifra enorme, a 717,000 tarjetas denominadas Sin Hambre, con las cuales las personas consiguen 15 productos, indicó. La mitad de estos productos, incluido café soluble, el chocolate en polvo, los cereales de avena, los chiles enlatados y la leche en polvo, son producidos por transnacionales de alimentos. A través de estas transferencias, el programa contribuye a sustituir los alimentos locales por procesados, generando enormes ganancias a las compañías, hasta ahora con un dudoso beneficio en la reducción de la desnutrición, citó el observatorio. Por su parte, Alejandro Calvillo, que él es el director del Poder del Consumidor, señaló el vínculo que hay entre estos programas y Nestlé. De 15 alimentos de la tarjeta Sin Hambre, hay alrededor de 5 productos que son de Nestlé. Entonces hay una transferencia de miles de millones de pesos a través del programa de una transnacional. Entre los productos de Nestlé está el café instantáneo, está el café Dolca y la leche Nido, dijo en entrevista. Además, este tipo de comestibles incide en el desplazamiento de los productos locales, agregó. El café Dolca está llegando a ser distribuido en este programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre a zonas donde se produce café, y México es de los mayores productores de café en el mundo. Y bueno, vienen más datos sobre este proyecto, pero bueno, pues la verdad es que ha demostrado ser pues primero un despilfarro por parte del gobierno federal, pero también unas tranzas que se tiraron ahí entre funcionarios y transnacionales, donde insisto, Rosario Robles y Enrique Peña Nieto pues son de los principales responsables de este saqueo y este privilegio que tienen hacia las transnacionales. Y pues como dice este artículo, pues llega al grado de la burla, como de llevarles café Dolca, un café bastante chafalón, a pueblos que producen café, ¿no? Y aparte de que pues en lugar de promover, como antes hacía con Asupo, la compra de productos agrícolas de México para dárselo a los mexicanos a través de la Conasupo, lo que están haciendo es que están promoviendo el consumo de productos transnacionales empaquetados, que bueno, pues están muy chafas, no ayudan a la alimentación y a la nutrición y solamente son un negocio redondo para funcionarios y transnacionales. Así que pues un tache a la Cruzada Nacional contra el Hambre y bueno, pues qué lástima que se estén malgastando el dinero de los impuestos en este tipo de cosas. Y bueno, pues vámonos con música. Vamos con música y regresamos con ustedes. Están escuchando Hijos de la Tierra, nos están sintonizando a través de radiozapote.espora.org, y bueno, pues a toda la gente que nos escucha, les mandamos un saludo, y pues escucharnos es de buena suerte, así que pues mucha suerte para todos ustedes. Y vámonos con una canción, a ver qué nos depara. Vámonos con esta canción que se llama El Ciclón. Y bueno, pues varios frentes fríos, ¿no? Una semana loca, de repente mucho calor, de repente mucho, mucho frío. Y dicen que diciembre viene con todo de frío, ¿no? Así que van a haber más de 40 frentes fríos en lo que va del año. Y bueno, pues ya ven, sigan alterando el clima y se va a poner esto más loco. Vámonos con El Ciclón de Café Tacuba. Flecha por cola en flecha, déjalo saber. Flecha agua, sube nube, llueve árbol, flecha oxígeno, flecha por amor. No piense, hija mía, ¿acaso Dios nunca muere? ¿A qué Dios te refieres? Todo de eso depende. Pues regresamos de nuevo aquí a su programa 172 de Hijos de la Tierra y ya por último les vamos a pasar un audio que los compañeros de la Cooperacha hicieron en relación a un seminario que hubo este fin de semana aquí en la ciudad Monstruo, que juntó a personas que están promoviendo la utilización de tecnologías libres, de la cultura libre, de software y también movimientos sociales de izquierda, y bueno, pues ellos hicieron un audio, así que se los compartimos, ojalá que les guste. A yo soy Mayeli y participo en el colectivo Acción Directa Autogestiva en Puebla. Platícame un poco cuál es el objetivo del seminario. Pues es el esfuerzo de una reflexión conjunta que hemos tenido las personas que participamos del movimiento del software libre, en donde habíamos identificado una serie de temáticas que creemos transversales para cualquier tipo de movimiento social. Ha tenido dos objetivos el seminario: por un lado, generar esta reflexión tecnopolítica que ya nos posicionaba en algo cuando la tecnología comúnmente te hace creer que no hay esa posición política. Por el otro lado, identificar entonces cómo como movimiento se hacía eco o fortalecía, y entonces ir formando comunidad, ¿no? Y veíamos que lo que estaba haciendo falta pues es encontrarnos con otras y otras en esta izquierda que es súper diversa y comunicarnos, ¿no? Adrián Carrillo, de Iskra Casa de Cultura y Chihuahua versus Fracking. En general, salió un constructo muy chido, muy padre, en el cual pudimos crear conocimiento, crear desde la experiencia, los testimonios de los demás, algo que sobre todo sale de todos, no nada más de las voces expertas o de las voces de las organizaciones, sino hacer una mezcolanza, lo cual creo que es muy necesario actualmente, porque realmente sí estamos batallando mucho en cohesionar o amalgamar. Emilio Rodríguez Almazán, de la Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental, La Vida. Y este espacio ha sido muy importante porque este tipo de instrumentos tecnológicos que muchas organizaciones utilizamos como un recurso más de nuestra lucha, tiene otras posibilidades que a veces no reconocemos, y estar aquí es darse cuenta que hay otro tipo de movimientos, otro tipo de organizaciones, otro tipo de talentos que son parte de esta diversidad de izquierdas en el país. Mi nombre es Aida y formo parte de la cooperativa Luchachula. Se nos hizo muy interesante también el tema porque estamos metidas en eso y también como un poco para conocer otro tipo de colectivos, organizaciones, ¿no?, que están en México, que también nos abre como muchos panoramas y como esas lecturas de otros lugares acerca del movimiento social. Bueno, nos agradó también mucho que se hiciera como énfasis en los conocimientos técnicos concretos del software libre. Y aquí la gente, creo que le dijimos, este espacio que es tan lindo, Casa Xitlac, pues es como una especie de barco, ¿no? Y creo que la gente está navegando y eso es así maravilloso. Y nada, gracias a todos y todas. Pues esto fue todo aquí en su programa Hijos de la Tierra. Los esperamos dentro de 15 días. Saludamos a todos los compas que nos escuchan por su medio libre de preferencia, a los compas de Panamá, los compas de Perú, también acá en Oaxaca y en cualquier territorio rebelde. Recuerden su programa Hijos de la Tierra para hablar sobre la lucha de la Pachamama. Así que los vemos la próxima semana. Digo, en 15 días. Nos vemos.